Alfredo, bueno, un gusto recibirte aquí en Maldonado. Y por supuesto, ¿no? Tú ya venís con algunas opiniones formadas, pero sin duda acá, bueno, nos sorprendió a todos. Yo creo que el nivel de reclamos, en fin, ¿qué foto te llevas de lo que escuchaste hoy aquí en esta mesa ampliada? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que uno percibe, y bueno, capaz que por experiencia y cuesta a veces asimilar cuando uno dice cosas que son un poco duras. Yo creo que esta reunión acá está demostrando que está llegando eso. Lo que nosotros dijimos hace 15 o 20 días, que estábamos en una emergencia absolutamente extraordinaria, mucho más fuerte que la que hemos tenido los últimos 10 años, y que había que llegar con medidas concretas de apoyo, es lo que están reclamando los productores acá. Entonces vos le explicás que tenés los créditos, que el descuento de útiles, lo que precisamos es ración y comida, porque yo lo que tengo que salvar los animales, y yo no salvo diciéndole que me postergaron por un mes el BPS, que tampoco no se entiende, porque si vos haces una emergencia agropecuaria hasta abril, si es emergencia, es emergencia. Si yo estoy en una situación de emergencia, no te puedo pagar. Me dice, no, algunas intendencias están postergando para marzo. Error, pues si es hasta abril, no es marzo. Bueno, y el BPS va a febrero, parece chiste. Eso sí que de escritorio, parece un chiste, la verdad. Porque claramente no va a haber ninguna posibilidad, porque todos sabemos, eso hay que explicar en la urbanidad, que cuando llueve no llueve pasto, llueve agua. Y hay que esperar que el pasto crezca, que los animales... Y acá a mí, yo me voy más asustado de lo que vine, si bien creo que estamos en una emergencia que para mí es nacional, trascendió el sector agropecuario. Esto va a afectar a corto, obviamente, los productores ahora, pero después como país, a mediano y largo plazo. Sí. Los terneros que no nacen ahora no se van a faenar en el 2025, ¿verdad? Y eso es menos PBI. Lo que no va a recoger la IPC. Y lo que no va a recoger la en rendimiento la soja ahora, es dólares que no van a venir de la exportación. Entonces es absolutamente generalizado, y creo que como nación, a nivel de gobierno, a nivel político, no estamos tomando la gravedad que tiene. Hay mucho el productor generalmente es manso, espera, y alguno te dice, bueno, hay que esperar que llueva. Bueno, pero claramente, y acá creo que fue planteado eso, hay gente que ya se le está muriendo ganado, cosa que para mí es una novedad porque yo no había escuchado en ningún lado, ¿no? Capaz que puntual, yo creo que eso obedece también, seguramente son predios pequeños, ¿no? Que uno empieza a recortar los campos y a veces quedas con aguada falsa. Sí, en promedio acá andan las 300 hectáreas. Bueno, no tiene nada que ver con mi departamento, por ejemplo, ¿no? Entonces allá... No es que no exista problema del agua para los animales, pero seguramente mucho menor que aquí por el tamaño de la establecimiento agropecuario. Así que bueno, yo me voy contento de haber estado y haber corroborado, porque a veces cuando dudan tanto de lo que uno transmite, bueno, es bueno llegar a un lugar, bueno, entonces no, lo que nosotros estábamos diciendo que esto era alarmante, acá en esta reunión se está confirmando. Yo no sé, vos sos más acá, andás más acá en la zona, pero yo andaba por acá cuando estaba en la federación y yo no recuerdo de haber tenido una reunión por la federación, aún en tiempo difícil de endeudamiento, con la cantidad de productores que hay hoy acá en esta reunión. Que sí que en realidad se está juntando más gente que cuando estábamos con aquel problema, no de endeudamiento, que es normal, de sobreendeudamiento y que no podíamos pagar. Bueno, así que para mí ha sido un placer estar acá, esto me renueva esos tiempos. Hablaste de ahí del tema del endeudamiento, ¿está preocupando también? Bueno, todavía no está en niveles, creo yo, de una gran preocupación, pero es importante. Ahora, estos fenómenos van a incidir ahí, ¿no? Sí, sí. Y ahí lo que hay que tener cuidado de no generar un sobreendeudamiento, que fue lo que ya vivimos en aquella década del 2000, que fue terrible, ¿no? Entonces, bueno, por todo eso que a mí me preocupa esta situación, y que tenemos que salir a apagar el incendio hasta que se forme una hoguera. Uh-huh. Esta es la verdad, que creo que es lo que va a terminar pasando, porque dice, estamos estudiando, estamos trabajando, y nos vamos a reunir la semana que viene con los congresos de intendentes, con otro ministerio. Cuando termine la ronda de reuniones, se acabó la seca. La articulación está bien, pero quién quiere acompañar de la acción, ¿no? Creo que es un poco lo que trataste de transmitir. Exacto. Y la gobernanza, aparte, ¿no? De este que se habla hoy. Para eso tenemos esta. El Uruguay es muy rico en institucionalidad. Y esta institucionalidad de las mesas de desarrollo, de los consejos regionales departamentales, son para ese particular político y conversar con la gente a ver si lo que vos estás ofreciendo es de recibo o no, estás precisando otra cosa. Creo que lo que está claro acá es que lo que no está ofreciendo es lo que la gente está reclamando, ¿verdad? Que ración y agua. Alfredo, eso hubo una experiencia que bueno, que muchos... Sí. Gente que en ese momento fue votante de una fuerza política, y otros que no fueron, están diciendo que bueno, que por qué no se repite esa experiencia a la hora de que se, bueno. en esa instancia se definió las ATD, o sea las agentes territoriales de desarrollo, que son los gremiales, ¿no? El problema que está sufriendo la nación hoy. Hay que sacarlo del contexto político partidario. Hay que tomar todas las experiencias que hay en el pasado, corregir si se detecta alguna cosa que está mal, y mejorarla y avanzar. Lo que no se puede es desechar porque se hizo en un año o en otro, o le inventó fulano o mengano, ¿verdad? Como tampoco decir, no, porque no hemos hecho nada. Bueno, hay una ley de riego del periodo pasado, bueno, que algo ha pasado, que los privados no han invertido en ello, y bueno, capaz que hay que revisar eso, pero no es tampoco decir que no se hizo nada. Nosotros tenemos mucho de que cada uno que viene le parece que descubrió la rueda y tiene que hacer todo de nuevo. Yo creo que hay que tomar las experiencias anteriores y avanzar. Y hoy acá me corroboran las gremiales de decir que ellos encuentran que fue exitoso. Entonces, si las gremiales que están vinculadas, que son las mesas, que te dicen que fue exitoso, y no busques más. Sí, puedo que gana para que no cambie. Yo, claro. Dale pelota a los que están en eso. Yo me acuerdo una vez que votábamos, es una digresión esto, en el Parlamento, un tema para los lecheros, ¿no? Empezamos a discutir en el Parlamento. Ahora, las gremiales lecheras, todos nos habían dicho que les servía lo que se estaba votando. Dije, muchachos, vamos. Nosotros, si los gremiales lecheros están de acuerdo con lo que estamos votando, aunque a nosotros nos guste más o menos, vamos a votar porque son los destinatarios los que están abajo la teta de la vaca. Uh-huh. Y en este caso lo mismo, los que están en el problema te están diciendo es por acá el camino, y bueno, y claramente no está. Y toda esta tecnología nueva que obviamente vino para ayudar, la verdad, decirle que entrar en la web y solicitar el crédito, eso deja. Tenés que ir a ver un escritorio o tenés que ir a la gremial para solicitar, porque no es tan fácil. Ayer tuvimos una reunión el otro día en Zoom, y una gremial de lechero de Paysandú hicieron una encuesta y tienen 58 años promedio, ¿no? O sea, mucho de eso le va a costar ir a la web, entrar, solicitar el crédito por internet, cosas. Entonces, por eso creo que la gremial también puede dar una mano en eso, pero creo que en lo efectivo, en la distribución, me parece que... Y claramente, la intervención del Estado no para digitar nada, para hacer las compras. No es lo mismo. Esto que dicen acá, absolutamente cierto. La ración está subiendo todos los días. Sí, sí. En aquella ocasión se hizo una compra directa, ¿no? Porque había una traba con Argentina. Una compra directa, sí. Es más, te digo, viste que acá se habló de los fardos. Yo creo que vamos a tener que dar fibra. Ahora, ¿qué pasa? Transportar los fardos es carísimo. Y bueno, pero ya hay chip de alfalfa. Capaz que es cara la alfalfa, pero como el transporte es más barato, pero todas esas cosas es para allá. Sí, sí. ¿Entendés? Alfredo, la última. Por supuesto, todo esto depende también de la toma de decisiones políticas, los contactos. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene previsto, en este caso, la Comisión de Ganadería para los próximos pasos con las diferentes fuerzas políticas? Nosotros lo que tenemos pensado es escuchar a ver lo que dice el ministro, capaz que toma alguna otra medida, trasladarle algunas de estas cosas que estamos pensando, o los compañeros que están en la Comisión Permanente. Y yo creo que si no hay muchos cambios de lo que se expuso acá y de lo que hemos dicho nosotros, hay que levantar el receso parlamentario. Por dos motivos. Porque la Comisión Permanente no tiene cómo hacerle llegar una minuta al Ejecutivo. Tiene que ser a través del plenario. Y el segundo motivo es tener el Parlamento funcionando, porque puede que el gobierno quiera tomar una medida que tiene, cuestiones económicas y que toma la iniciativa, pero precisa aprobación parlamentaria. Entonces, y no puede decir, no, vamos a llamarlo. No, no, no, tiene que estar funcionando, porque es una situación de emergencia. A mí me parece que da casi una falta de respeto a los productores, que cuando me preguntan a mí, si ustedes en qué, che, no podemos más con la seca, ustedes en qué está, damos receso. No, se acabó el receso, hasta que llueva por lo menos. Sin duda. Gracias, Alfredo. Gracias a ustedes.